de ir, pues me siento ya morir. Muy lejano me has dejado, vuelve pronto junto a mí. Hoy te digo una vez más, que no dudes más de mí. Son rumores nada más, los que cuentan por ahí. Deja de escuchar los rumores, que hacen acabar los amores. Amores.